¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la sintonía de la Radio Comunitaria de Jerez. Esto es Frontera Radio en el 107.8 de la banda de frecuencia modulada. Y a través de internet también en nuestro blog. www.unpuntoazul.blogspot.com. Y esto es Un Punto Azul, programa de astronomía, de astrofísica, de ciencias del espacio y de todo lo que tenga que ver con la ciencia. Pero mucho más astronomía, que es lo que nos gusta. Saludos de Alfonso Saborido, que se encuentra aquí en la pecera. Y hoy el primero con su abanico, el presidente. Buenas noches. Hola, buenas noches. Estás en un flamenco. Hoy empezamos al revés, ¿no? Sí, que ya lo he visto con el abanico. Digo, mira, está ahí. Sí, porque... Aunque sea abanico, poco viento echa. Poco. No como el de hoy, a 90 kilómetros por hora esta mañana, ¿eh? Hoy ha hecho un poquito de viento sin abanico ni nada. Ah, estaba bien. ¿Lo mandó Jiménez del barco? Aquí estamos. Ha llovido hoy, ¿eh? Sí, 40. 40 litros, sí. 40 litros. Pues... no sé a qué hora habrá caído más, pero a mí a las 3 de la tarde, justo, te puedo decir, por el Prica del puerto, Carrefour del puerto, me tuve que parar. Lo veía. De agua. Horrible, ¿no? Horrible. 40 litros a esa hora, ¿cuándo más cayó, no? 9 en el espacio que usted dice, de las 3 de la tarde. Ya tenía 20 y tantos recogidos de la mañana y el último golpe importante ha sido el de las 3 y pico. Y eso fueron, sumaron 9 a los que había antes. O sea, 40 litros, está bien para un día, ¿no? Está bien. Don José Luis Parra, buenas noches. ¿Qué hay? Buenas noches, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿y usted? Pues aquí, preparados. ¿Nos va a desvelar el final de Magallanes? El final de Magallanes. A ver. Nos quedamos el otro día con el punto ese, ¿no? El corazón cogido. Ahí, de cruzar el estrecho. Don Miguel, buenas noches. Buenas noches. Hace mucho que no le veíamos por aquí. Pues sí, desde el otoño pasado prácticamente. Ahí, pues nos alegramos de verle. Bueno. ¿Eh? Y don Marcos Monte de Oca. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Sabían ustedes, al hilo de Magallanes que ha sido nombrado y al hilo del nombre de nuestra agrupación, que cerca de la barca de la Florida hay un conjunto de casas llamadas Casa de Magallanes? Sí, un pago. No sé si tendremos oyentes por la zona, pero que hagan la ola en estos momentos. Es un, hay un pago Magallanes aquí en Jerez, no sé por qué, no sé. Y una calle sí que la he visto yo, que Sí. Aquí en la vi, muy, y al pasar pone Magallanes, muy grande. Habría que preguntar a los amigos de Puerto Real el de dónde viene su origen de Magallanes aquí. Pues sí, porque hay calle Magallanes, pago de Magallanes. Sobre todo el pago, porque la calle, bueno, sí, la calle como hay si... lo que es la barriada de Barbadillo, tiene muchas calles de descubridores. Pero es que claro, Magallanes y Magallanes, pero lo otro más raro. Si lo podríamos consultar a esta gente de la memoria histórica a ver, uh-huh. A ver porque hay aquí pagos con ese nombre. Pablo no viene hoy porque le operan. Se va a la ópera. Eso entendí yo ayer, como me lo escribió sin tilde, y entendí que me operan, ¿no? Es que se va a la ópera. Eso. ¿Eh? ¿Qué te pasa? Que no me escuchas. A ver si ahora. Ahora mejor, sí. ¿Escucha mejor ahora? Sí. Va. El señor Parra va al baño, ¿no? Está ahí sigilosamente. los nervios que tiene uno a punto de hacer un examen, pues eso sí, lo que... ¿Qué os iba a decir? Sabéis que estamos aquí en Frontera Radio, también los miércoles en televisión. Os felicito a Lito y a Marcos porque el programa de anoche estuvo estupendo. Fue sobre los tamaños del universo. Y estuvo muy bien. Además, usted empezó muy bien, Marcos, explicando poquito a poco la distancia de un satélite artificial hasta llegar a Plutón. Y la verdad que me gustó bastante. Y el ejemplo del globo, de la expansión del universo. Todo con un lenguaje muy claro. Y si habéis dado cuenta, estamos teniendo media hora de programa. Sí, estamos cada vez nos dan más programas. Al final vamos a tener que irme. Minutos de prime time. Estabais compitiendo con la selección nacional de fútbol. Nada menos. Y al final lo hicisteis mejor que la selección. Eso está claro. Sin duda, sin duda. Sin duda. ¿Eh? Bueno. Es la anécdota de la noche. Sí. La anécdota de la noche con el globo. Ya os vi. Hubo varias anécdotas relacionadas con el globo. Sí, la primera es que se me ocurrió esto ya de que está uno haciendo la preparación para ser profesor de secundaria y le están metiendo que si nociones didácticas nuevas para enseñar, digo, y viniendo de que venía precisamente de allí, de Puerto Real, donde doy clase, digo, ¿por qué no os doy esto diferente? Voy a pasarme por una... tienda de globos, de bueno, tienda de globos, ¿no? De bueno. Caramelos, en fin, chuchería, golosina, globería. Y como tenía tiempo, y se lo enseñé cuando quedamos, y eso es lo que primero intentamos poner unos puntos que no funcionó. Claro, porque el error fue poner los puntos. Con el globo deshinchado. Con el globo deshinchado, con lo cual los puntos se hicieron puntos gordísimos. Yo los vi un poco vastos, apenas visibles. Pero bueno, la teoría del punto gordo. Sí, pero es que el punto también se expande. Por supuesto, ¿no? Es un punto gordo. La segunda anécdota fue que ya una vez corregido el error, los puntos se hicieron con el globo ya lleno, y eso provocó que, claro, el punto se comprimiera al desinflarse y la tinta no se secase. Se dignó. Los puntos se convirtieron en galaxias elípticas. Sí, bueno, pero la idea se entendió bastante. De ahí sacamos de conclusión la importancia del ensayo antes de hacer algo. Lo último, ensayar. Lo último fue, claro, al llenarse el globo y la tinta no estar seca, el manchurrón en la cara de Lito, que afortunadamente las cámaras no captaron. Pero que estuvo allí. Bueno, estuvo muy bien. En fin, el juego queda un globo en televisión, hay que ver. Me queda visto. Sí, como anécdota le comenté al presentador que viene del mundo de la magia, sí. que bueno, que algunos trucos de magia se hacen con globos, ¿no? Bueno, no he visto mucho, pero algunos se harán, supongo. Los magos utilizan todos los recursos. Hombre, mi y le digo, usted ha hecho muchos trucos con magia, pero lo que yo voy a hacer hoy con el globo no lo ha visto. No. Y efectivamente se quedó un poquito asombrado de eso. Del tema. Por cierto, no es mía la idea, porque me lo preguntaron después cuando a llegar a casa y dicen, ¿tú cómo te has inventado eso? Digo, no, me lo he inventado, lo he copiado. Y es de recibo decir de quién me lo he copiado. Pérez Mercader. Esto como lo sabía yo. De Pérez Mercader. En una tertulia que hubo hace muchos años, cuando todavía trabajaba en la NASA, no estaba aquí de astrobiólogo, o de director del Centro de Astrobiología, más correctamente. Y se lo vi en un programa de esto de las mil, a las mil de la noche de ciencia. Entre las 2 y las 3 de la mañana, en el horario habitual de ciencia. Y digo, uy, eso me gusta. Y bueno, y se explica la expansión del universo pues hinchando el globo. Que hemos dicho lo del globo, pero no hemos dicho lo que hemos hecho la expansión, con el globo. Sí. Se pintan unos puntitos, ¿no? Sí. Se hincha el globo y conforme hincha el globo, uh-huh, hay más separación entre ellos. Sí, simulando un poco la... Digamos que la, es representar las 4 dimensiones en 2. Bueno, en 3, en realidad en 3. De las 4 poner 3. De la, puede aplicar, de enseñar un poquito, bueno, la vida o lo que de Hubble, pues venía a huevo, como se suele decir. Bueno, también habéis visto en el blog, no sé si lo habéis visitado, tenemos otro sistema de, hay dos sistemas de descarga de archivos, uno por el Rapid Share, el común, le da y se baja, y el otro por Snip. No sé si la habéis utilizado, es estupendo, es un disco duro virtual de cada uno, tú puedes compartirlo o no, y si pones un archivo de sonido de audio, directamente lo ves en línea. ¿Habéis visto el vídeo, José Luis Parra? Está, no sé si te has visto, José Luis. No, me he visto porque yo tengo Windows 98 y por lo visto... No, se ve con Windows Media. ¿Todavía? ¿No? Todavía. Lo que queda. ya Microsoft me ha quitado, ya me ha quitado Microsoft la posibilidad de ponerme al día, pero bueno. Porque he quitado todos los... El MS-DOS ya no lo utiliza. La posibilidad, o sea, de descarga, ¿no? ¿Qué? Que MS-DOS no lo utiliza, ¿no? No. El 6.2 era muy chulo. Me ha pasado directamente a Linux. A Linux, sí. Es un sistema operativo amigable, Linux. Vale. Amigos de sus amigos, dicen. Sí, estupendo. No, la verdad que sí, la verdad que sí, pero... Cuando funciona, claro. Bueno. He mandado una noticia... Un enlace mandado a distintas, bueno, a agrupaciones astronómicas andaluzas que conocemos. Sabéis que del 13 al 26 de noviembre es la sexta semana de la ciencia. Lo que no sé si esto es a nivel andaluz o a nivel estatal. No lo sé. Yo creo que es de la Junta, ¿eh? Creo por lo menos a nivel andaluz. Andalucía investiga y cosas así. Exacto. Tipo. Entonces hay un montón de actividades en la provincia de Cádiz y las que voy a decir son las de cara al público general. Luego hay un montón más de cara a institutos, colectivos, ¿eh? Entonces, por ejemplo, voy a empezar yo mirando porque tengo que ir discriminando. Público en general, del 13 al 24 de noviembre, exposición de póster de actividades de los grupos de investigación de la Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales. Exposición durante 2 semanas de duración en las instalaciones del CASEN. El póster con las actividades y líneas de investigación, bueno, de esta Facultad de Ciencias del Mar, en Puerto Real. Horario de 9 a 8 de la tarde. 9 de la mañana a 8 de la tarde. Interesante. Os podéis pasar. ¿Qué más? Por ejemplo, jornada. Esto en la línea, ¿eh? Tenemos un pedazo de autovía. El primero de la línea, llegamos una hora. Del 13 al 17 de noviembre. Jornadas de puertas abiertas en el banco de tumores en el Hospital de la Línea de la Concepción. Interesante también, nos expliquen la investigación que se está haciendo con ese tema. Ahora nos quedamos aquí en Jerez, del 15 al 26 de noviembre, estamos hablando del año 2006, ¿eh? Museos temáticos, Palacio del Tiempo y el Misterio de Jerez. Visita guiada a museos tematizados, historia de Jerez y del Jerez, y colección de relojes antiguos, evolución del reloj, estilos artísticos, mitología, etcétera. El lugar, como no podía ser otro, el Museo de la Atalaya, en la calle Pizarro, número 19. ¿Vale? De hora, de 10 de la mañana a 2 y cuarto de la tarde. Nos vamos ahora a... ¿Dónde? ¿A dónde? Al campo de Puerto Real de nuevo. El 16 de noviembre, hoy. Hoy, ¿no? Pues ya no lo digo, ¿no? No, di lo que era. Porque tal... Era una conferencia general sobre ciencia y tecnología... impartida por Enrique Cerdá Olmedo, catedrático de genética de la Universidad de Sevilla, en el campo de Puerto Real, a 2:30 de la mañana. Venga, nos vamos ahora, a, otra vez de nuevo, al Salón de Actos del campus de Puerto Real, el edificio de la Facultad de Ciencias. Hoy día 16 también había una conferencia de construcciones navales deportivas. ¿Eh? Nos vamos ahora a dónde. Público en general, Puerto de Santa María, del 20 al 23 de noviembre. Exposición de trabajos del primer encuentro de alumnos investigadores de la provincia de Cádiz. ¿Eh? Y eso es en el Instituto de Enseñanza Secundaria Valdelagrana. Ahora nos vamos a Puerto Real, al Hospital Clínico, del 20 al 24 de noviembre, jornadas de puertas abiertas del Banco de Tumores, pero en este caso el Hospital de Especialidades de Puerto Real. Si estuviera aquí Marco, nos explicaría mejor lo que es eso. Pero bueno, un tema bastante interesante. Lo mismo se hace en Jerez, del 20 al 24 de noviembre, en el Hospital de Jerez. También hay otro banco de este tipo. En el campus de Puerto Real, del 20 al 24 de noviembre, esto es interesante, visitas al simulador de navegación y maniobras de la Facultad de Ciencias Náuticas. En la Facultad de Ciencias Náuticas, campus de Puerto Real, de 10 de la mañana a 1 de la tarde. ¿Vale? Interesante, esto no es para el público en general, pero sí para estudiantes, pues yo creo que hablando se puede llegar. Del 20 al 24 de noviembre, visitas al planetario de la Facultad de Ciencias Náuticas. Uh-huh. Visita en grupos reducidos al planetario. ¿Habéis ido alguno de vosotros? Yo no pude ir. Sí, yo sí he ido. Lito también creo que ha ido. Yo sí. Aquí hay que apuntarse. Alfonso, creo que no llegaste ahí. No llegáis. Yo una vez de las que montamos hace muchísimo tiempo en plan agrupación que fuimos. Luego hay otra conferencia, el 20 de noviembre, tipo así como la que le gusta a Marcos. Es una charla exposición que lleva por título Para ponerse los pelos de punta. Sobre electrostática, ¿no? Sí. Charla exposición de ciencias recreativas sobre fenómenos de electricidad a cargo del Centro de Ciencia Principia. Lugar, el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias. Qué bonito nombre para una asociación de Puerto Real. ¿No? Principia Matemática de Isaac Newton, ¿no? El librito de Newton. De 11:30 a 1 de la tarde. Sí, el librito de Nos vamos ahora al Salón de Actos de la Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad de Cádiz. Empieza la apertura de las terceras jornadas de robótica en la Universidad de Cádiz. También para público en general, de 9:30 a 10:45. El 21 de noviembre, también en el mismo salón de actos de la Escuela Superior de Ingeniería, en la calle Chile número 1, en Cádiz, capital, conferencia sobre creación de microrobots. ¿Cómo se crea un microrobot y demostración de robot vía wifi? Bastante interesante también, curioso. Siguen estas conferencias un poquito más tarde, robótica, modular y locomoción, en el mismo salón de actos. Y luego del 21 al 23 de noviembre, aunque esto ya va para estudiantes, un taller de robótica. El 21 de noviembre también va a haber exhibiciones de robots. Y el 21 de noviembre, en este caso en Algeciras, se repite la charla para ponerse los pelos de punta. Está muy bien eso que se cuente con la gente de Algeciras, que está muy lejos. O nosotros estamos lejos de ellos. Para el público en general, interesante tema. 21 de noviembre, campus de Puerto Real, edificio, salón de actos del campus de la Facultad de Ciencias. Conferencia, la navegación astronómica en el mundo del GPS. A cargo del doctor don Teodoro López Moratalla, capitán de fragata. Jefe de la sección de efemérides del Real Instituto y Observatorio de la Armada y profesor asociado en la Universidad de Cádiz. De 12:30 a 2 de la tarde. A la hora, pero bueno. De nuevo ese día, robots articulados. Hay otra charla sobre robots y se repiten. Bastante interesante, 22 de noviembre, concurso de robótica. Eurorobot e Hisparobot. Hispabot. Eurobot e Hispabot. Curioso. El concurso más interesante de España. Allí en la Facultad de la Escuela Superior de Ingeniería. Y luego en Cádiz también, el 22 de noviembre, actividades actuales y futuras del grupo de microbótica, AMUCA, una asociación. Sigue el 22 de noviembre, proyectos microrobóticos universitarios, y el 22 de noviembre, la clausura de la tercera jornada robótica en la UCA, todo ello en Cádiz. El 23 de noviembre, promovida por la Facultad de Ciencias en colaboración con el Colegio de Químicos, en la Facultad de Ciencias de Puerto Real, jornada sobre perfiles profesionales en ciencia e ingeniería química. El 23 de noviembre, para el público en general, interesantísima, las campañas Zona Económica Exclusiva Española, 10 años de levantamientos sistemáticos mediante el empleo del buque oceanográfico Hesperides, también en el campus de Facultad de Ciencias de Puerto Real. 23 de noviembre, jornadas de puertas abiertas, curso 2006-2007 en Algeciras, en la Escuela Politécnica Superior de Algeciras. Y luego en Puerto Real, el 24 de noviembre, una conferencia bastante interesante sobre inteligencia emocional. Conferencia impartida por Pablo Fernández Berrocal, del área de Psicología Básica de la Universidad de Málaga. Como veis, esto lo podéis consultar todo en la página de la Junta de Andalucía, veis un enlace a este esta Semana de la Ciencia. Esta página también, que es www.andaluciainvestiga.org, creo que es. Exacto. Hay que tener en cuenta esas cosas. Creo que no ha nombrado el 21, martes que viene, en Puerto Real a las 5 y media, del ciclo de conferencia de astronomía, astrofísica y geodesia. No tengo aquí. Bueno, como es un ciclo que ya está montado antes de estas actividades. Y este martes que viene yo sí que iré, la anterior me la perdí. Y creo que era astronomía y cambio climático, alguna cosa de ese, no me acuerdo exactamente el nombre, pero creo que se llama así, astronomía o causas astronómicas de los cambios climáticos, algo así. La verdad. Dos de las que has comentado formaban parte del ciclo de conferencias del primero, del año pasado, de la zona exclusiva, levantamiento de la zona exclusiva lo he escuchado ya, afortunadamente, estaba muy interesante, así que si alguno se anima. Y otra, la anterior, también en la Facultad de Ciencia, era del ciclo del año pasado. Así que se supone que si lo repiten lo harán mejor, así que incluso tema interesante y ya ensayada, mejor que mejor. Pues la verdad que bastantes actividades, no solamente en la provincia de Cádiz, sino en todas las provincias de Andalucía. El único problema que yo veo es que la gente trabajamos. Pero bueno, sobre todo de cara a los estudiantes, creo yo que está muy bien. El que pueda ir, pues que vaya. La semana que viene recordaremos más todavía aquí que viene. Bueno, otra cosa que quiero decir antes de comenzar, voy a hacer una pausita musical antes de que nos enteremos qué pasó con Magallanes, que estoy aquí un poco mosca. Sabéis que estamos en noviembre, hay una lluvia de estrellas. Yo voy a decir lo que va a pasar y Lito, yo no sé, creo que ha hecho un análisis meteorológico de cómo va a estar el fin de semana. ¿Merece la pena que diga lo que va a pasar o...? Sí. Ah, lo digo, ¿no? Pues dicen, según las noticias, según la fuente del Instituto de Astrofísica de Canarias, que saben un montón, obviamente. ¿Qué le pasa? ¿Vamos a un listo? ¿Está en telescopio? He visto el próximo. En la revista, el próximo cacharro que vamos a comprar. Sí, Bueno, luego. ¿Qué vais a comprar? ¿La maca o el prismático? Bueno, ya ¿qué? Para el club de fans de los prismáticos, vamos, ya lo que falta es que una hamaca totalmente. Esto es para José Luis. Ya lleve la hamaca en su día. Y a hincharse. Lo que falta es el aparatito que. Sí, pero con esta, el accesorio. Con esta hamaca te puedes soltar de mano. Sí. Y observar. El accesorio. Bueno, pues según el Instituto de Astrofísica de Canarias. No reíros, que se escucha. Se va a producir la lluvia de estrella conocida como Leónidas la madrugada del próximo 19 de noviembre. ¿En qué cae? Vamos a mirar la PDA. La PDA, ¿no? El móvil, ¿no? 19 de noviembre, madrugada del sábado al domingo. ¿No? Si es la madrugada del 19, el sábado al domingo, sí, de otra razón. Estupenda, está bien. Promete ser la más intensa de los últimos 4 años y posiblemente de las últimas 3 décadas. Si es de las últimas 3 décadas, es más grande que aquella que vieron ustedes, que yo no vi, que fue un montón. Sí, que fue grande. Yo, ¿no? En un comunicado del Instituto Astrofísica de Canarias se indica que la Tierra atravesará esa madrugada una nube densa de partículas emitida en 1932 por el cometa progenitor de las Leónidas, llamado Tempel-Tatel, para dar lugar a una posible intensa lluvia de estrellas fugaces que se podrá observar desde Europa y desde Canarias. El problema es la hora, ¿no? Que la hora era muy avanzada. Tía, pero yo tenía entendido, corregirme, que el 99 era el máximo de los máximos, es decir, que se repite cada, no sé si eran 30 o 33 años. De las últimas décadas, no creo que sea tan fuerte como el del 99, que ese fue el que estuvimos observando y midiendo y fue lo más grande que hemos visto nunca en cuanto a meteoro. Que no haya nubes. El máximo... Sí, pero digo, para constatarlo, porque que los pronósticos son pronósticos. Aquella tormenta famosa que visteis vosotros, pues ¿cuántos meteoros pudisteis ver en... Nosotros contamos 605 meteoros. En una hora. No, en la noche, el rato que estuvimos que fueron... Tres horas y media. Y la cosa que eran bastante espectaculares. Que tratados científicamente para mandárselos al IAC, daba una tasa horaria cenital de 5.400 meteoros hora. 5.400 meteoros hora, ¿eh? Meteoros hora. Una barbaridad. Eso es una barbaridad, vamos, espectacular. Lo que dice José Luis, espectacular. O sea que, yo no he visto cosas igual en mi vida, no sé si. Normalmente, cuando hay una lluvia de las normalitas, hablamos de 50, 60. Hasta 100. Pero 5.400. Claro, sí, sí, yo, eso... mi observación fue esa. Y después en la recopilación de todos los observadores. Eso dicen ellos. Sí, sí, sí. No, pero sí, lo que sí es verdad es que, digamos que cogías un trocito de cielo y allí era donde veía. Luego el resto veía por todos lados, vamos. O sea que es el kit de la cuestión, ¿eh? Bueno, pues en este año el máximo de actividad se alcanzará a las 6:45 hora española. De la madrugada. Hay que buena tener. Hora, buena. Eso es significativo. Me quiero comentar una anécdota porque casi todo el mundo, donde ha visto se ve mucho en las películas, ¿no? La famosa estrellita que pasa por el cielo y que dura un minuto casi y la ve todo el mundo, ¿no? Todo el mundo ve la estrella y eso no es así, ¿no? Eso no es así. Hay que decir que o miras al sitio concreto, al sector concreto. O cuando alguien te avisa y giras. Y ya no puedes verlo. Entonces es muy gracioso porque en las películas aparecen, mira qué estrella, y todo el mundo mira y ve la estrella durante medio minuto más. O sea que no la es ves. Algo imposible totalmente, ¿no? La ves. Por lo que engañan las películas. Tiene que dejar una estela súper persistente para que dure ya 10 o 12 segundos. ¿Verdad? Sí, sí. Según David Martín, investigador del IAC, el estudio de las leónidas de este año va a permitir obtener los perfiles de densidad de partículas en función del tiempo, para así poder compararlas con las predicciones de los modelos teóricos y predecir futuras tormentas. Se investigará la composición química de las partículas y si éstas contienen elementos orgánicos, también los impactos de meteoros en la Luna, ¿eh? Y las condiciones físicas de la alta atmósfera de la Tierra. La importancia de esos estudios reside en que la composición química de las leónidas está relacionada con la del cometa progenitor y que los cometas supuestamente están compuestos por la materia primigenia del sistema solar. Aunque los modelos teóricos no permiten predecir con fiabilidad el número de estrellas fugaces que podrán contabilizarse, se prevé que superen en cantidad a los 150 meteoros la hora, aunque pudieran llegar a los 600. ¿Eh? Además, la ausencia de luna en firmamento durante este fin de semana ofrecerá unas condiciones óptimas para la observación, siempre que se realice desde un lugar alejado de la contaminación lumínica de los núcleos urbanos, obviamente. Y se espera observar estrellas fugaces en cualquier dirección del firmamento. La lluvia meteoro de las leónidas se produce cada año en noviembre y es provocada cuando la Tierra cruza una zona del espacio en la que se encuentran numerosas nubes de partículas de polvo emitidas por el cometa Tempel-Tatel durante sus pasos por el interior del sistema solar en los últimos siglos. Bueno, explico un poquito esto. Y esta lluvia, a pesar de ser anual, se manifiesta en forma de tormenta aproximadamente cada 33 años cuando la actividad supera los 1.000 meteoros por hora. Eso, cada 33 años, creo que dije yo antes, ¿no? Uh-huh. Entonces la del 99 fue el máximo, no creo que este dicen que sea la mejor de las tres últimas décadas, contradictorio, ¿no? Que será buena, mejor. Dice que será mejor que los cuatro anteriores años, sí. Sí, claro. Porque han sido un regular zota, además han coincidido con luna y condiciones pésimas de observación, pero que en las tres últimas décadas no me cuadra. ¿Y cómo va a estar el fin de semana, Lito? Bueno. Bueno, por eso yo fui el sábado pasado a mirar, pues acá. Mi fuente, he ido directamente a la fuente más fiable para que yo conozco por aquí, que es la página del NOAA, modelos numéricos que tiene para esas horas del sábado al domingo, a ver si me acuerdo, porque no lo traigo aquí, pero la parte favorable es que no se esperan lluvia y que hay una temperatura más o menos decente. Pone 12 grados, que yo no me lo creo. 12 grados de mínima a las 6 de la mañana ya está haciendo 8, el otro día medimos 9, 9, ¿no? 10, el otro día medimos 9 y no era muy tarde, era bastante temprano. Por eso, que eso lo pongo entre comillas. Y la parte negativa es pone un cielo cubierto de entre el 40 y el 50%. Pero yo le doy cancha porque no es lo mismo predecir precipitaciones que predecir cantidad de nubosidad. Eso varía mucho con los vientos y entonces lo mejor es que de momento precipitaciones no va a haber, así que frentes o algo así que estorben de verdad No, entonces se podría intentar. La presión bastante alta, 1012 para la normal, pero bueno, que no es una depresión que tú digas hay peligro de que te va a caer la mundial. O sea que entre eso, con un poquito de esperanza de que baje el porcentaje de cielo nublado, porque entonces vamos a estar muy poco entretenidos, nada más que mirando todos para el mismo sitio. Ah. El 40 que quede libre o el 50, ¿no? Pero bueno, así si hay cosa libre y hay tormenta, pues bueno, a ver se qué pasa. Podría intentar, hombre. Yo, a mí me gusta hacer estas cosas. La hora es lo fastidioso. La hora. Pero bueno, somos astrónomos aficionados. 6 de la mañana. Sí, las 6 menos cuarto. Ah, podemos quedar a las 5 tomando un churrito en el cazador y ya nos vamos a pelear. Bueno, vamos a hacer una pausita musical, ya queda esta información aquí, ya contaremos si vamos o no vamos, depende. Sabéis que todas nuestras actividades, como las hermandades de Semana Santa, quedan supeditadas a la meteorología. Lo que he comentado son modelos, sí. No predicciones. No. A 3 días, cuidadín. Estamos que jueves. Yo ya me cuido en salud. Sí, no digo que vaya a ser 50% de cielo nublado, ni digo que vaya a ser 12 grados. Son los modelos. Que eso varía de 6 horas, 4 horas, el ordenador hace otro. Lo que no entiendo, lo que no entiendo hoy, que miro la página del Instituto Nacional de Meteorología, esta mañana estábamos en alerta naranja, aquí en la provincia. Y es verdad, hace un viento y una lluvia. Y dice, desaparece la alerta. Lo escucho por la radio, la miro y es verdad, desaparece. Y el trancazo que me cayó a mí a las 3 de la tarde, menos mal que me quitaron la alerta. Porque si no me la llegan a quitar... Las alertas las ponen para fenómenos globales, en un chaparrón que te pueda caer. ¿Un chaparrón? ¿Eso era un chaparrón? ¿Eso era el diluvio? Bueno, un diluvio, pero un diluvio que a lo mejor... Pues el diluvio Alfonso diluvio Alfonso Saborido. Para, Alfonso, o sea, estaba apuntado. Era la nube encima, vamos. Bueno, vamos a hacer una pausita musical, como estamos hablando de meteoritos. Vamos a escuchar un poquito de Armagedón. La banda sonora de esa película que tanto le gusta a José Luis, una de las mayores de la historia del cine, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿No te gustó? No mucho. Pero los efectos especiales sí. Ni esa, ni Deep Impact, ni ninguna de... A ti, de Casablanca, que no te saquen. Bueno. El día después, ¿no? ¿El día después? Pues el día después, uf. ¿Cómo correr delante del cambio climático? Vámonos a muy buena crítica, muy bueno lo que dijo usted anoche en la televisión, de que aprendiendo las distancias en el espacio... ¿Se veían las tonterías que se dicen en las películas de ciencia ficción? A usted educando, que eso es bueno. Solamente enseñar, sino educar en la ciencia. Vámonos con Armagedón y venimos dentro de un ratito. would stay awake just to hear you breathing, watch you smile while you are sleeping, while you're far away dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment I treasure. Radio Onda Verde, la radio comunitaria de Jerez. Gracias por sintonizarnos. Ya estamos aquí, ya está en antena, ya os tenéis que portar bien. Antes de comenzar con José Luis, un saludo para nuestra buena amiga Paca Serna, que nos escucha desde la barriada de las Viñas y que el otro día pues nos felicitaba el programa el que yo no estuve, que Lito habló de el programa que realizó Juan Jiménez desde aquí. Sí, Juan Jiménez. Sobre la meteorología. Uh-huh. Pues un saludo para Paca, que le gusta mucho nuestro programa. Pues para ella y para todas las personas, por supuesto, que nos siguen tanto a través de la radio como a través de internet. Don José Luis Parra. Buenas noches. Buenas noches. ¿Dónde nos quedamos el otro día? ¿Qué le pasó? Pues podemos recordar un poquito. He pensado, bueno, sin ser excesivo, pero recordar algunas cositas, ¿no? Para poder enlazar con el momento en el que nos encontramos, que fue la salida del estrecho, ¿no? Estamos hablando de quién. De Magallanes. Fernando de Magallanes. Recordemos que se salió de Sanlúcar de Barrameda el 20 de septiembre de 1519 y ahora nos encontramos justamente en el estrecho de Magallanes, que luego recibirá el nombre de Magallanes, el 28 de noviembre del 1520. Estamos un año y unos dos meses después, ¿no? Como digo, vamos a recordar algunas cosas. Primero, que se abortó un plan de sedición por parte de algunos de los miembros de la expedición. Y como resulta, pues hubo algunas ejecuciones, que ya decíamos que había sido una llamada también al resto de la tripulación de por dónde, cómo tenía que ir la disciplina, ¿no? Por otro lado, tenemos que decir que hubo un naufragio, el de la Santiago, y una deserción, la de la San Antonio, a cargo de Esteveao Gómez, que era el piloto que instigó, pues, y que finalmente lleva a cabo, pues, la vuelta a España, y que luego veremos que toma un protagonismo, y él mismo dice que ha descubierto prácticamente el estrecho del que estamos hablando, ¿no? En cuanto al tema de la disciplina, que a partir de, como queda, nos queda más de la mitad del viaje, yo creo que es importante que demos alguna reseña. Uh-huh. Entre otras, que Magallanes llevaba férreamente este asunto. Recordemos que tenía un sistema de señales, de manera que todos los barcos seguían a la antorcha de la Trinidad y que entre ellos, pues, se comunicaban mediante unas señales ya previstas, ¿no? Al finalizar el día había que ir a saludar al capitán. Los barcos se acercaban a la nave almirante y lo saludaban. Y como una de las normas que también es conveniente recordar ahora, pues se había prohibido, Magallanes había prohibido expresamente que se subieran mujeres a bordo, que había la posibilidad de mantener contacto con las mujeres que se iban encontrando, en este caso indígenas, pero no se podía subir a las mujeres a bordo, porque eso estaba prohibido. También como disciplina, pues constantemente tenían que saber en qué lugar se encontraban, tanto el tema de la latitud como en la medida de lo posible, que esto era más complicado, pues la longitud, ¿no? Según los medios de los que disponían. Estos medios, volvemos a recordar, pues eran cuadrante, brújula, aguja, relojes de arena, las famosas ampolletas. Que sobre los relojes de arena, una cosa que nos llama la atención, y eso aparece en el libro de Wistrow, que ya hemos comentado aquí alguna vez, la de El tiempo en la historia. No eran relojes de arena propiamente dicha, sino que lo que se utilizaba como arena, ponemos arena entre comillas, era cáscara, la cáscara del huevo limada, porque es mucho más fina que la arena, y entonces podía pasar y tener una precisión mayor que la que pudiera tener la arena, y aparte que la arena, para pasar tan fino, pues hubiera sido imposible, ¿no? Uh-huh. Es una cosa que me parece curiosa, ¿no? Sí, sí. Y claro, llevaban también astrolabios y, por supuesto, planiferio, la mayoría equivocados, como ya hemos visto, ¿no? La otra forma de orientación, estamos en el Mar del Sur, pues a través de la constelación de Hidra, la Gamma y la Beta de Hidra, nos dirigíamos a la Sigma de Octante. La Sigma de Octante se encuentra aproximadamente a un grado del Polo Sur. Entre esto y, evidentemente, la brújula, pues era mediante lo que se orientaban en esta zona, ¿no? Pequeño comentario. Sí. ¿Cómo se llama Sigma Octantis? Ah, ya estamos. Venga, dínelo. Polaris Australis. Muy bien. Pues no sabía yo eso. Lo que ocurre es eso, que hay que decir... Por curiosidad, ¿qué magnitud tiene? Pues yo te lo voy a decir. La magnitud es aproximadamente de 5. Uf. Para que nos hagamos una idea, la polar tiene aproximadamente 1,99. 5000 umbral como Urano. O sea, que era una mancha prácticamente en el cielo, con lo cual muy difícil de detectar. Y todas las estrellas de Octante tienen aproximadamente la misma magnitud, tienen alrededor de 4 y pico, con lo cual son difíciles de ver, ¿no? Bueno, en aquella época, tan poca luz, sería un poquito más fácil de verlo, ¿no? Sí, claro, es evidente que además los marinos, ya lo dijimos cuando lo del cielo de Colón, ¿no?, que estaban acostumbrados a ver las estrellas, porque prácticamente era, primero, que el cielo era muy claro, y segundo, que era el medio que tenían para desplazarse y para orientarse, ¿no? Dice Pigajetta: el polo antártico no tiene las mismas estrellas que el ártico. Se ven aquí dos aglomeraciones de estrellitas nebulosas que semejan nubéculas a poca distancia una de otra. En medio de estas aglomeraciones de estrellitas se cubren dos muy grandes y muy brillantes. Se refiere a Hidra. Más cuyo movimiento es poco aparente. Las dos indican el polo antártico. Eso es lo que recoge Pigafetta del tema, ¿no? Lo otro, claro, todo es extrapolación. Y aparte, pues también habla de la constelación del sur. Estando en alta mar, descubrimos al oeste 5 estrellas muy brillantes colocadas exactamente en forma de cruz, ¿eh? Con lo cual nos indican prácticamente pues 3 constelaciones, ¿eh? Ahí como referencia, ¿eh? O sea, ¿Son estos primeros navegantes los que le ponen los nombres de las constelaciones? No. Los nombres de las constelaciones, sí, están todos puestos por los descubridores del siglo XVIII. De ahí que sean nombres ridículos. Explícame. Marco se ríe. El momento del programa de hoy. Ahí está. De ahí que todos sean nombres ridículos. Explique usted. Sí, claro, porque se llaman Octante, Sextante, hay un todo ese tipo de nombres son nombres característicos para la navegación, de nombres científicos. Bueno, Popa Vela era de la nave Argos. Sí. Bueno. Y están todos puestos por esta gente, por digamos que son amigos todos del Capitán Cook de esa época, ¿no? Y si recordamos los nombres que hay en la parte norte, esto no es por meternos con nadie, es que fue así. O sea, la gente que le ponen estos nombres son marinos británicos occidentales, no son gente del sur, evidentemente, ¿no? Entonces, los nombres que tienen en el hemisferio norte pues son nombres clásicos, que o bien responden a descubrimientos y observaciones de época de los griegos, de los árabes, etcétera, etcétera. O sea que tienen, digamos que, ese trasfondo, ¿no? Por eso me refiero. Por cierto, lo de ridículo es de Comella, ¿eh? No es mío, porque que es donde aparece la, digamos que, dato de que son la gente del siglo XVIII. Tú tienes que estar de acuerdo con eso cuando lo has dicho. ¿Qué? Que tienes que estar de acuerdo con eso. Yo sí, estoy muy de acuerdo, por eso lo recuerdo y lo he dicho. Claro. ¿Por qué no siguieron esos británicos? Por ejemplo, aquí cuando se aparece un planeta nuevo, un cuerpo nuevo, se sigue una toponimia, bueno, de nombre, ¿no? Bueno, ahora es peor todavía, ahora son números, ¿no? Bueno, ya. Pero luego se le pone el nombre clásico, ¿no? Porque no siguieron poniéndole nombres clásicos. ¿Por qué? Eso, mira, eso pasa. Hay una cosa interesante que recoge el traductor, que no me gusta nada, pero bueno, el traductor de Primer viaje en torno al globo de Pigafetta dice una cosa que por lo menos me parece interesante. Que cada vez que llegaba un descubridor a una isla, le plantaba el nombre del monarca de esa época o de la madre del monarca, el caso de Juana, ¿no? Que se llamó Juana a príncipe, rey, isla, a todo el mundo, ¿no? Entonces, claro, tú no sabes nunca de qué islas, ni de qué sitio, ni de qué cabo, ni de qué bahía estás hablando. Pues mucho. Entonces, lo ideal hubiera sido haber mantenido los topónimos locales. Al cabo de 100 años, el sitio hubiera sido llamado igual, porque la gente suele conservar los nombres durante un periodo largo de tiempo. Mientras que al cambiarle el nombre de esta manera, la mayoría de descubrimientos El caso típico es a dónde llega primer, en primer lugar Colón. No se sabe con exactitud, precisamente en este caso, porque como se eliminó a la población, repito, de las islas del Caribe, pues no había nadie que conservara incluso los nombres clásicos, ¿no? Pero sí, se ríen porque hay polémica, pero es así, ¿no? Entonces, lo suyo es que se conservaran los topónimos de indígenas, y de esa manera el que llegara luego pues iba a conservar topónimo, no que muchas veces pues se ha denominado a la misma isla, al mismo cabo, a la misma bahía, pues 20 veces, ¿eh? Sí. Que es un poco el tema, ¿no? Pues bien, ya estamos en el Pacífico, ¿no? Ya tenemos todos los medios y es hora de ponerse en marcha. Se sale al Pacífico, ya lo dije en la otra ocasión, no se sale desde Sanlúcar, donde estaba todo preparado, los barcos nuevos, la comida perfecta, sino que aquí la comida está mal. Los barcos ya están castigados, solo quedan tres, como recordábamos, y empieza la navegación. Había comida para menos de tres meses, y uno de los primeros que muere es el gigante Patagón, que se recogió, al cual se le había cambiado el nombre, por cierto, también, ¿no? Sí. Entonces se había puesto un nombre, no está claro si se llamaba Juan o Pablo, porque hubo dos gigantes, uno se lo llevaron a España, que también murió, y al otro pues se lo llevaron al Pacífico. Entonces o bien Juan o bien Pablo murió en ese momento, ¿no? Y ahora pues el tema está en que la comida ya estaba en muy malas condiciones. Y de nuevo leemos a Pigafetta, que este texto es un poco amplio, pero me voy a permitir leerlo porque me parece muy significativo y dentro de lo que se recuerda de la travesía de Magallanes, yo creo que esto es lo que una de las cosas que más llama la atención, ¿no? Recoge Pigafetta. Estamos aproximadamente el 28 de noviembre han pasado tres meses, dos meses y medio, a partir del 28 de noviembre de 1520, y él recoge mala alimentación en el mar Pacífico. La galleta que comíamos no era ya de pan, sino un polvo mezclado con gusano que había devorado toda la sustancia y que tenía un hedor insoportable por estar empapado en orines de rata. El agua que nos veíamos obligados a beber era igualmente pútrida y hedionda. Para no morir de hambre llegamos al terrible trance de comer pedazos del cuero con que había recubierto el palo mayor para impedir que la madera rozase las cuerdas. Este cuero, siempre expuesto al agua y al sol y a los vientos, estaba tan duro que había que remojarle en el mar durante 4 o 5 días para ablandarle un poco, y enseguida lo cocíamos y lo comíamos. Frecuentemente quedó reducida nuestra alimentación a serrín de madera como única comida, pues hasta las ratas, tan repugnantes al hombre, llegaron a ser un manjar tan caro que se pagaban cada una a medio ducado. Y después nos habla de la enfermedad del marino de esa época, el escorbuto. Mas no fue esto lo peor. Nuestra mayor desdicha era vernos atacados por una enfermedad por la cual las encías se hinchaban hasta el punto de sobrepasar los dientes, tanto de la mandíbula superior como de la inferior, y los atacados de ella no podían tomar ningún alimento. Murieron 19, entre ellos el gigante Patagón y un brasileño que iba con nosotros. Hay algún problema de vitamina C, era el tema del escorbuto, ¿no? Creo, ¿no? Sí, bien, vitamina C, no tomaban frutas, no tomaban verduras, y ese es el problema grave. Pues bien, después de 3 meses y 20 días y de todas estas peripecias, encuentran unas islas a las que denominan islas infortunadas, porque no había pájaros, no había árboles, estaban, digamos que peladas, ¿no? Estamos hablando del Pacífico ya. Estamos a la altura ahora mismo de las Islas Marianas. Donde está Guam. Eso es famoso por el tema de la reconquista, o la de la conquista, mejor dicho, de los norteamericanos cuando atacan Japón. Ellos estaban lejos de Pearl Harbor. ¿De las Islas Marianas, la de la fosa de las Marianas? Exacto. Y estaban lejos. Estaban lejos todavía. Bueno, lo que pasa es que esta zona que vamos a ver ahora, aparentemente está todo la Filipina. La Filipina, digamos que desde Siam hasta las Islas Marianas, pues son muy grandes. ¿Ellos qué cogen para arriba? Ellos, en teoría, ellos han ido hacia el norte y luego por el Ecuador. ¿Dejan en la isla de Pascua a la izquierda? Sí. Han ido hacia el oeste, navegando hacia el oeste por la línea del Ecuador aproximadamente. Lo que pasa es que ahora veremos que Magallanes se confunde una vez más con el como le pasó a Colón. En este caso es más normal porque el viaje es gigantesco. Y se dirige un poco más al norte de lo que están las Molucas. Él tenía que haber ido un poco más al sur, ¿eh? Hay un momento incluso en el que Pigafetta dice que dejan, que hay unas islas al norte que es Zipango, o sea que es Japón. Pero claro, Japón está lejísimo ahora mismo en la distancia y por supuesto no llegan ni a observarlas, ni a verlas, ni nada. Suponen que está por allí, ¿no? Pues bien, llegan a las islas estas infortunadas y a partir de ahí, 200 leguas un poco más allá, nos encontramos ahora mismo aproximadamente en 12 grados de latitud norte, 146 grados de longitud, llegan a la que se denomina Isla de los Ladrones, porque una vez que contactaron con población indígena allí, en una de las noches pues le robaron, le robaron 3 minucias, vamos, algo de hierro, 3 tonterías. La acción que siguió Magallanes pues fue arrasar las casas donde vivían esta gente, matar a algún que otro y saquearles los víveres que tuvieran por allí. Marco, no te rías, que esto es así, ¿no? Me estoy riendo. Es una broma. Estoy riendo de la carita que me estás poniendo mientras... Sí, es que te miro... aunque la polémica la tendremos otro día, creo. Pues bien, después de esto, se dirigen a una isla que está desierta, que es Umunu, y la denominan la Guada de las Buenas Señales, porque ya hay 2 fuentes de agua. Allí matan a una cerda que seguramente no era de la propia isla, sino que se la traían del otro sitio, de la Isla de los Ladrones, y reciben la visita de isleños que están próximos, que les traen regalos, y empiezan ya el contacto con la población indígena. Después de descansar durante varios días, se dirigen a una isla que se denomina Massana y entran en contacto con un rey, en concreto con el rey Calambú. Este rey Calambú utilizaba esta isla para sacar alimento, digamos. Había allí plantaciones, había animales y digamos que era una especie de despensa de otra isla. Y no solo de este rey, eran otros reyes iban allí, otros pueblos iban allí también a hacer lo mismo. Y convivían, pues, en cierta forma de esta manera. Es muy gracioso porque Magallanes rápidamente se ofrece a este rey para atacar a los enemigos que tuviera y hacer ver el poder de la corona de España y el poder que ellos tenían. Eran muy dados a tirar bombas, o sea, a coger los cañones que llevaron y hacerlos sonar, ¿no? Salvas, ¿no? Sí, salvas, lo que fuera. Siempre estaban tronando cañones, ¿no? Es muy gracioso la respuesta de Calambú. Calambú lo primero que le dice es: no hace falta, ¿eh? Y aquí hay que reseñar una cosa que me parece muy significativa, y es que el occidental, cuando hablo de occidental hablo del griego, del romano, del británico, del español, del portugués, lucha hasta la aniquilación del contrario, y si no lo aniquila es porque no puede, Y la respuesta que da Calambú se la van a dar una y otra vez en las mismas islas. O sea, no hace falta que vayas a pelearte con nadie, ya lo arreglaremos, ¿eh? En parte también, cuando tú te vayas, ¿qué hago yo? Me quedo enemistado con este ya. O sea, tenían pequeñas trifurcas, pero los tíos no iban a arrasar hasta la aniquilación al otro pueblo, ni esquilmarlo hasta la aniquilación. ¿eh? Podías actuar por venganza. Después veremos una venganza también y la forma de pensar de estos pueblos. Pero y esto me lo estoy inventando yo. Bueno, hay un estudio hecho por Geoffrey Parker, que es un estudioso de la Edad Moderna, tiene una biografía de Felipe II bastante buena, donde habla de cómo actúan los militares o el militarismo occidental. Ya he dicho, occidental, desde los griegos hasta la época actual, con respecto a los pueblos con los que luchan, ¿no? Y cómo estos criterios no están en otras civilizaciones. En concreto, no están en las civilizaciones malayas que encontramos en estas islas, ¿no? Hay descripciones en el libro de Pigafetta de perros, gatos, cerdos, cabras, pollos. Y hay que decir que estos perros y estos gatos eran animales comestibles. O sea, ellos se comían tanto a los pollos, las cabras, pero también a los perros y etcétera. O sea, todos eran animales propicios para ser. No tenían el concepto que nosotros podemos tener de un perro y de un gato, ¿no? Por otra parte, en esta misma isla, pues encontramos vegetales como arroz, mijo, panizo, maíz, limón, banana, jengibre. Evidentemente, el hambre de momento se ha pasado, ¿eh? Han logrado conseguir los alimentos que necesitaban. También hay que indicar que en esta misma isla, desierta de población autóctona, encuentran oro, ¿eh? Encuentran oro en muy pequeñas cantidades. Sobre el oro, Magallanes tiene una visión muy inteligente, en el sentido de que cada vez que un pueblo viene a ofrecerle oro, Magallanes se va a negar a tomarlo. De hecho, le ofrecen muchas veces regalo, los reyes le ofrecen un lingote de oro, piezas de oro, y él rápidamente lo rechaza. Y le tiene dado la orden a la tripulación de que lo rechace, precisamente para que no se viera que hay demanda de oro y que con eso se incrementara su precio. El tema de la ley de la oferta y la demanda, que ellos la conocían muy, muy bien. Y otra cuestión era que él tenía que dar más valor a las baratijas que llevaba que al propio oro. La misión, digamos, que era conseguir especias. La especia ya se sabía el valor que tenía y por cuánto lo tenían que cambiar, y el oro era algo secundario. Eso sí, se encargó muy bien, muy mucho, de tomar nota de dónde estaba el oro, ¿eh? Pero ya digo que lo rechazaba una y otra vez. De hecho, después de Calambú, lo primero que le dice es: bueno, ¿y aquí quién es el rey importante de toda esta zona? Y va a una isla que se llama Cebú, que está justo en el centro de las Filipinas y que tiene un rey llamado Humabon. Este rey en la historia que nos lleva es importante. Lo primero que hace cuando llega allí es que le ofrecen de nuevo oro, él rechaza otra vez, ¿no? Y empieza, pues, digamos que a tratar con los indígenas. Nos encontramos, como he dicho, en las Filipinas. Las Filipinas están al norte de las Molucas. Prácticamente las Filipinas fueron durante muchos años dominio español gracias a este viaje, ¿no? Lo primero que hace Magallanes, lógicamente, porque es lo que hacía cuando llegaba a todos los sitios, es pues bautizar a Humabon, se llamó Carlos, ¿eh? La reina Juana y al resto de la familia. ¿Se dejaban bautizar de indígenas? Les costaba un poco de trabajo, pero ten en cuenta que cuando yo me llegaba uno de fuera, me echó un agua a la cabeza y me gustaría llevar. Es muy gracioso porque había dos tipos de personas. Uno, los que tenían creencias, y ellos le llamaban idólatras, que claro, merecían toda la condena del mundo. Estaban aquellos que creían en Alá, que ya los musulmanes habían conquistado aquella zona. Determinados reyes musulmanes habían conquistado aquella zona y Alá ya estaba presente allí, y estaban los que no creían en nada. Estos eran los mejores, ¿eh? Los que no creían en nada. Yo creo que es porque eran más fáciles de convertir, claro. Hay algunos. No por otra. Perdona, pero yo tengo 20, si lo te refieres a mí, yo tengo 20 siglos de cultura occidental, no por nada, ¿eh? Pero bueno. Que El tema está entonces que el proceso era eso, o sea, había que entrar mediante también en el terreno ideológico, y tenían que aceptar el dominio, en este caso, de la corona española. Era muy gracioso porque le decían: no, hay un rey importante, los confundían a veces con los portugueses, y ellos decían: no, el rey de España es mucho más poderoso que el rey de Portugal, y que luego vamos a volver. O sea, lo advertían, pero muy claramente, que luego iban a volver. Cuando la gente no se sometía, pues ya sabes, a arrasar el pueblo de turno, quemaban, arrasaban, etcétera. Pues bien, digamos que el trato ahora es con lo primero que hace Magallanes, después de haber entablado pues conversaciones y haber llegado a una aceptación, es decir, le pregunta Magallanes a Carlos, a Humabón, que quién es su enemigo. Que quién es su enemigo para ir a ajustarle las cuentas. Y Humabón le dice que no se preocupe, no te preocupes, no, no pasa nada, ¿no? De nuevo lo mismo, ¿no? Pero esta vez Magallanes no está dispuesto a ser rechazado en esta oferta, porque Humabón era muy importante, porque él se encontraba en el centro del archipiélago, y el dominio y digamos que la visión de del poderío español suponía el control, y no iba a permitir Magallanes que esto pasara por alto. Entonces rápidamente le dice que tiene un jovencito llamado Chilapu-Lapu, que se encuentra en una isla, Mactán, que está en plan rebelde. Entonces Magallanes dice, bueno, pues vamos a ir allí y le vamos a ajustar las cuentas. Rápidamente, Humabón le ofrece 1000 hombres. Bueno, pues llévate 1000 hombres contigo. Y Magallanes rápidamente pues lo rechaza. Dice, no, yo me basto y me sobro para acabar con este rey. Él podía haberse llevado en ese momento pues unos 100 y pico, cercano a los 200 hombres, con un pequeño contingente incluso indígena, sin problema. Pero decide llevarse a 60, de los cuales solamente 40 y tantos eran españoles. Llega a la isla y no le da tiempo a desplegarse. No le da tiempo a desplegarse porque los indígenas están justo en la orilla. Entonces saltan de las barcas, donde iban, porque ellos digamos que van con barco y luego llevan botes, pues saltan de los botes, y antes de que puedan poner los pequeños cañones que llevaban, los fusiles y todo esto, pues los indios empiezan a dispararle. Ellos le disparan a su vez a los indios, pero no llegaban todos los disparos. ¿Qué tenían los indios armas? Los indios tenían flechas, lancitas, nada comparado con los españoles, pero digo militarmente hablando, pero el problema está en que primero, los españoles todavía no habían podido desembarcar, y los otros eran 1500, había 3 grupos, de unos 500 hombres cada uno, bastante organizados en la playa. La cuestión es que pillan a Magallanes, lo hieren, y empiezan a rodearlo. Se llevan varias horas luchando, y hay un momento en que ya Magallanes no puede salir de la emboscada donde se encuentra. El resultado final es que el resto de los hombres que sobreviven, que son la mayoría, porque mueren solo 8, no van a socorrerlo, y Magallanes muere allí en la isla de Mactán. Pero es que es peor todavía. Es que luego le piden a Chilapu-Lapu el intercambio, el cuerpo, y este dice que no puede dar el cuerpo de un personaje tan importante, con lo cual se quedan sin el cuerpo de Magallanes. Y este es el momento en el que hay un punto de inflexión drástico en el viaje. se eligen como gobernantes a partir de ahora a Odoardo de Barbosa y a Juan Serrano. Este es el nombre castellanizado de un portugués. Barbosa le echa una bronca a Enrique. Enrique ya lo conocemos. Enrique es, no tiene ni apellido ni nada, Enrique. Enrique, ¿quién es? Enrique es el esclavo de Magallanes, que ha resultado herido en la batalla, y el hombre, pues, dice que va a descansar durante unos días. Entonces Barbosa le recuerda que es un esclavo, que lo van a llenar de grilletes, que empiezan a maltratarlo, digamos, ¿no? Eso no lo hubiera hecho Magallanes en la vida. Además, hay que recordar que este se entendía con las lenguas malayas, porque a pesar de lo extenso del territorio, de la cantidad de miles de islas que había, pues la base de la lengua allí es la misma. Y Enrique pues le resultaba útil en el sentido de que era el intérprete, ¿no? O uno de los intérpretes, en concreto el primer intérprete que tiene. Pues bien, este Barbosa pues lo humilla, ¿eh? Y Enrique decide tomarse venganza, y lo primero que hace es ir a ver a Humabón, que no estaba tan convertido como creíamos. Invitan a Barbosa y a Serrano a una tienda, y allí le realizan una celada y se los cargan. También estaba Juan Carballo, o Carvajo, como dice Pigafetta, y este se lo huele y se larga, ¿eh? Carvajo. No solo matan a Barbosa y a Serrano, matan a más gente. Hay una escabechina allí de todo, prácticamente todo el mundo que va a la tienda en invitación del rey, ¿no? Carvajo lo que hace es tomar el poder de la misión. Y hay un momento en el que Serrano le pide ayuda. Ven a ayudarme, estoy en la costa, estoy herido, ayúdame. Y este no le hace ni caso. O sea, este, ya aquí vamos a olvidarnos ya de cualquier atisbo de digamos que de caballerosidad, de valentía, etcétera, ¿no? Este le dice, mira, ahí te las peleas, y además, si me quedo solo y tú mueres, yo me voy a quedar con... voy a ser el jefe de la misión y voy a poder aprovecharme, ¿no? Ya digo, se convierte en el jefe de este Carvajo, y lo primero que se hace es quemar una nave por falta de tripulación, la concesión, con lo que nos quedamos ya solamente con dos naves, ¿no? La dirección de Carvajo fue un desastre. Permitió que las mujeres subieran, es más, se quedó con tres mujeres para él. Ya es un por eso las dejó subir. ¿Qué dices? No me enteré. Por eso las dejó subir. Sí, por eso. Y ya el núcleo de los núcleos fue que estuvieron dando vueltas por entre una isla, entre Borneo, las Filipinas y tal, durante meses sin encontrar las Molucas, no sabían ni dónde estaban. Aproximadamente en junio de 1521, resulta que la tripulación está ya lista de papeles. Más, no tenían en estos momentos ni siquiera para comer, estaban hambrientos, ¿no? Porque iban de un lado para otro y sin ningún tipo de previsión, ¿no? Por fin llegan a una isla donde toman víveres, y lo primero que hacen es entrar, digamos que en conflicto con los indígenas. Luego van a otra isla, vuelven a arrasarla, porque esta vez van en plan pirateo total, vamos, o sea, van de un sitio a otro arrasando. Y lo primero que hacen es, en la isla denominada Lozón, capturan al hijo del rey. En vez de retenerlo para otros fines, el amigo Carvajo no se le ocurre otra cosa que pedir oro y reembolsárselo a él. Era el tesorero, administrador, todo. Se lo mete en el bolsillo. Y poco después le capturan a su propio hijo. Un hijo que había tenido de resultas del viaje a Brasil. Pero esta vez, el rey de Lozón dice que de cambiárselo nada, ni mijita, ni aunque le dé dinero. Como no tiene esta vez rehén, ha devuelto al hijo del rey, pues no puede hacer el intercambio y pierde al hijo. Pierde al hijo. Este Carvajo se va comportando como un vulgar pirata y finalmente la tripulación pues lo termina destituyendo. En este momento es cuando Juan Sebastián Elcano se hace cargo de la expedición. Tienen suerte y terminan llegando a las Molucas aproximadamente en noviembre de 1521 y llegan a la denominada isla de Tidore. En este momento pues empiezan los intercambios de siempre. hay intercambios de baratijas por especie. Y hay que recordar que aquí estaba el serrano amigo de Magallanes, del que ya hablamos en la sesión pasada. Aunque este había muerto, pero había dejado buen recuerdo, ¿no? Y una de las naves pues empiezan a ser llenadas de especias, que era en definitiva lo que iban buscando. La Trinidad estaba muy mal y no puede continuar, y entonces se decide que se quede en Tidore, y se queda con 50 hombres aproximadamente. Entre ellos, Carvajo se queda con ellos porque y no continúa la expedición. Finalmente, la Trinidad acabaría en manos portuguesas, porque el plan inicial era volver con el viento del oeste, lo mismo que de la misma manera que regresó Colón, pues regresar a través del Pacífico hasta Panamá, ¿no? Por fin ya, siempre rumbo oeste, ya solo nos queda la nave Victoria. De los 265 hombres que partieron al principio, solo quedan ya 47 y unos 13 malayos. El Cano cruza el Océano Índico y dobla el Cabo de Buena Esperanza un poco más al sur y luego va hacia el norte, llegando hasta el sitio exacto donde está, que es aproximadamente, o sea que es 34 grados, ya 31 sabía, minutos. Ya sabía perfectamente por dónde iba. Sí, ya él conoce, ya recordemos que esta zona es muy conocida, por lo menos Magallanes la conocía, vamos, ¿eh? Y algún que otro viajero de la tripulación pues también, ¿no? De hecho, hay que decir en favor del Cano, quizás la única cosa que se puede decir en favor del Cano que yo sepa, por lo menos en todo el viaje, y mira Marco, que es que la travesía del Índico la haces prácticamente sin ningún tipo de parada, ¿eh? Va desde la isla de Timor hasta el Cabo de Buena Esperanza sin hacer ni una sola parada, ¿eh? Ya podéis suponer que después de dos o tres meses de travesía, ¿cómo estaban? Estaban comiéndose otra vez los palos ya, ¿eh? O sea, estaban muy mal. Porque además hay una anécdota que a raíz de la pregunta tuya he recordado, que es que se habían cargado la nave con carne, ¿eh? Con carne a raudales, o sea, mucha carne. Entonces no tenían cómo conservarla y lo habían pasado mal, lo habían pasado bastante mal a la hora de pasar, porque toda la carne con el calor del Índico la habían tenido que tirar por la borda porque estaba putrefacta, estaba putrefacta, o sea que al final lo único que les quedó fue arroz, prácticamente, y los problemas de hambre, escorbuto pues volvían a tenerlo, ¿no? Pierden a la mitad de los tripulantes. Y al final llegan a la isla de Cabo Verde, que hay que recordar que es jurisdicción de Portugal, ¿no? En principio el Cano piensa en pedir socorro, pero después se da cuenta de que es una locura, ¿eh? Porque les pueden meter mano. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues envía a tierra a un esquife con 13 hombres para recoger alimento. Y le sale bien la maniobra, ¿eh? Porque manda varios viajes y empieza recogiendo alimento. Dicen que es una nave que se ha perdido y que ha tenido que llegar allí porque no ha tenido más remedio. Y lo creen, ¿eh? Lo creen. Curiosamente, Pigafetta, y de nuevo voy a leerlo porque me parece algo sumamente interesante, a ver si lo encuentro aquí en el libro, aunque lo tengo apuntado, porque es aquí. Recoge Pigafetta. Esto es un descubrimiento geográfico, astronómico, de primera índole, ¿no? Dice él: nos damos cuenta de haber ganado un día. Para ver si nuestros diarios eran exactos, preguntamos en tierra qué día era de la semana y nos respondieron que jueves, lo cual nos sorprendió, porque según nuestros diarios estábamos en miércoles. Phileas Fogg. No podíamos persuadirnos de que nos habíamos equivocado en un día, y yo menos que ninguno, porque él llevaba curiosamente, en el libro no aparece ese diario tan fidedigno, pero estos son traducciones de traducciones, ya dije, sí, en la sesión pasada, el jueves pasado, que este libro dejaba mucho que desear en cuanto a la fidelidad a los escritos del propio Pigafetta, ¿no? Y aquí es donde se demuestra también, porque él había llevado un diario, pero exacto al máximo, ¿no? Y yo menos que ninguno, porque sin interrupción y con mucho cuidado marqué en mi diario los días de la semana y datas del mes, Supimos pronto que no era erróneo nuestro cálculo, pues, habiendo navegado siempre al oeste, siguiendo el curso del sol, al volver al mismo sitio, teníamos que ganar 24 horas sobre las que estuvieron quietos en su lugar. En un lugar. Basta con reflexionar para convencerse. Esto yo creo que es un descubrimiento de primera magnitud. Sí. Pues bien, después de recorrer 14.000 leguas, entraban en el puerto de Santa María con solo 18 hombres. Habían pasado de 265 a 18. Evidentemente iban enfermos y muy mal, ¿no? Habían partido aproximadamente unos 3 años antes. El viaje había durado una friolera. Ni por asomo, ningún miembro de la tripulación, a excepción de Magallanes. ¿En qué año vuelven? Pues estamos ahora mismo aproximadamente estamos en 1522. Muy poquito después del descubrimiento de América. Y, ya dijimos que eran 20 años después. 20 años después, es poco tiempo. Un poco más de 20 años. Y la expedición sale en el 19, pues 20 años después. Lo que avanza la humanidad en 20 años. ¿Qué? Lo que avanza la humanidad en sí, 20 sí, años. Sí, en 20 años. Y más en esta época, porque esta época es la gran época de los descubrimientos. No ha habido una época en la historia de la humanidad con mayor número de descubrimientos geográficos. A la vez. O sea que es una cosa impresionante en ese sentido. Aquí viene, digamos que, el gran problema de... O sea, cómo la historia es injusta con la gente que se muere, ¿no? Yo pregunto, lo que te pregunté el jueves pasado, ¿por qué el barco insignia de la Armada Española se llama Juan Sebastián Elcano y no se llama Fernando de Magallanes? Eso lo pregunto yo también. Efectivamente. Marcos, ¿está usted de acuerdo? Magallanes era portugués. Bueno, pero ¿qué tiene que ver si la obra la hizo para España? Hombre, entre eso y que el que llegó realmente, el que dio la vuelta al mundo fue Elcano. Si yo pregunto, ¿quién dio la vuelta al mundo? ¿Cuál es la respuesta? Elcano. Magallanes no la terminó. Pero ya lo dijimos que Elcano se había opuesto al viaje, había montado la sedición. Es justo. Puede haber un cierto seco patriótico. No, lo hay seguro. Total, el tema está que a Elcano se le dan 500 ducados de oro, se le premia. También premiaron al desertor. ¿Quién era el rey de España en aquel tiempo? Carlos V era emperador desde el 19, un poquito después. Hijo de Juan la Loca, ¿no? Exacto. ¿Padre de Felipe II? Padre de Felipe II. Vale. Un poco después, justamente, casi en el mismo sitio, en el mismo año, en el que sale la expedición, acuérdate que dijimos, todavía no es emperador. Cuando estaba en negociaciones. Pero justamente en junio del 519 se nombra emperador. Carlos V es nombrado emperador. O sea, en el mismo año de la salida. ¿Qué le falta al Imperio Español para que en el de Felipe II digan que nunca se ponía el sol? Pues le falta Portugal. Cuando Felipe II toma el trono, la corona de... Él es rey de Portugal también. Ah, por política matrimonial, la famosa política matrimonial de los reyes católicos. Los reyes católicos fueron muy inteligentes a la hora de concertar el tema de política matrimonial. Nos estamos metiendo ya en el programa de Puerta Real, pero vamos, creo que, nos mezclamos, que nos gusta. Pues precisamente Portugal. Portugal termina siendo de España durante muchos años gracias a la política matrimonial. Felipe II ya era rey también de Portugal. La famosa leyenda Primus circumdestiti me, el primero que me diste la vuelta al mundo, pues se la lleva evidentemente Elcano. Elcano, hombre, fue un buen marino, fue el primer español que dirigía la expedición que dio la vuelta al mundo, pero la idea... Era un traidor. Fue un traidor. La idea fue de Magallanes, la voluntad fue y la organización, que no hay que olvidarlo, ¿eh? Es que esto parece... Es que Elcano va de rebote y los otros eran... muy malos, digamos que los otros dos que llevaban la expedición eran muy malos. Hay que sentirse... La voluntad es de Magallanes y hay que aplaudir a Magallanes en ese sentido. Otra cosa es que Magallanes era muy inteligente en la política que tenía con los distintos pueblos, no era ningún sanguinario, a pesar del conflicto de Mactán, ¿no? O era menos sanguinario que el otro personaje, ¿no? Que nos debemos de sentir orgullosos de llevar el nombre que llevamos la agrupación. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Ahí, vale. Yo tengo algunas preguntas, ¿tú te queda mucho a terminar? ¿Qué quiero que me contestes? Venga, dime. Yo te pregunto, por ejemplo, ¿Julio Verne se basó en esto para lo del viaje a la vuelta al mundo en 80 días? ¿Él sabía eso por esto? Hombre, el tema de un día, supongo que después se dieron más vueltas al mundo, no fue solo la de Magallanes. Drake dio, creo recordar, una vuelta al mundo. Estaba también. Hablando de muchos siglos después. Y de Drake, y creo recordar que esa ruta la sigue Drake para dar la vuelta al mundo 50 años después. Eso de que, con lo cual se demuestra que el paso del Estrecho de Magallanes era una inutilidad. Siempre lo fue. O sea, fue un paso muy... Lo bajaron por el Cabo de Hornos. Claro, es que España lo que hacía es llegar a Panamá, pasar con mulas el estrecho, o sea, el paso de Panamá. El istmo. Pasaba el istmo y luego desde allí, pues, volvía a lanzar barcos hacia el otro sitio, ¿no? El famoso barco de Manila que iba una vez al año, pero tampoco iba tanto. O sea, que ese es el... Y otra pregunta ya no solo a ti, sino a los compañeros que saben mucho. Si la vuelta al mundo, en vez de coger para América, hubieran cogido para el Cabo de Buena Esperanza, lo hubieran hecho al contrario, no sé por qué no la hicieron así, supongo que por desconocimiento. Hombre, pues lo dijimos el otro día, ¿no? Porque eso era de Portugal. Exacto. Si la hacemos hacia el oeste, a partir de España, se gana un día. Pero si la hacemos al contrario, ¿qué pasa? Si en vez de los marinos hubieran tirado para América, hubieran tirado para Buena Esperanza... Pues en teoría se hubiera perdido un día, ¿no? Me pregunto que no lo sé. Se perdió un día, no se ganó. Creían que era jueves y era miércoles. Era miércoles, efectivamente, eso es. Phileas Fox fue ganó y ese fue ganó. Exacto. Magallanes lo perdió. Phileas Fox, ¿para dónde va? Va hacia el otro lado, exacto. Se lo ganó. Va de América. Llegó un día antes de lo que pensaba. Phileas Fox va hacia Oriente. Claro, hacia Oriente. Es verdad. Y ese es al contrario. Ese ganó un día. Y Magallanes pierde. Magallanes lo pierde. Bueno, Magallanes perdió todo. La expedición. Magallanes perdió la vida. que de todas maneras, para España esto, independientemente del tema de las Filipinas, sí fue un negocio, porque a causa del conflicto, recordemos que las Molucas al final estaban en la parte portuguesa del imperio, pero Carlos V, que era un lince, pues termina vendiéndole a Portugal los derechos sobre las Molucas para no entrar en conflicto. Todo esto, recordemos que las Molucas están en posesión de los malayos y sin embargo estaban negociando, es alucinante, ¿no? Y se la vende por 350.000 ducados de oro a Portugal. El no entrometerse. Con lo cual, el haber llegado allí, para la corona española, supuso de entrada 350.000 coronas. Por derechos. Algo que es alucinante, ¿no? Alucinante. Porque lo quedaron todo aquello. Pues, exacto. los pobladores no pintaban absolutamente nada. Estamos hablando de derechos. Por eso, pasaron una vez por allí y tomaron derecho a todo aquello. Exacto. Porque con las Filipinas sí se quedan, pero las Molucas, que eran las islas de las especias y lo que querían controlar los portugueses, fueron compradas por Portugal, en cierta manera, a España. ¿Quién le puso a las nubes de Magallanes, nubes de Magallanes? Nos has dejado totalmente. ¿Quién no lo sé? ¿Quién le puso el nombre? Tenéis ahí una tarea que buscar e investigar. Y si alguien lo sabe por internet, nos escucha, que nos lo diga a europa37@hotmail.com, que es el correo del blog. ¿Quién puso el nombre de Nueve Magallanes, Nueve Magallanes? Os dais cuenta de que no lo sabemos todo. Y nos queda mucho que aprender. Muchas gracias, me ha encantado el tema de Magallanes. Yo no sé a ustedes, pero yo creo que era obligación de la agrupación Magallanes saber quién era Magallanes. Y además orgulloso. De hecho, a ver si hacemos un comando o algo, Marcos, y cuando venga del Cano a Cádiz lo borramos y ponemos Magallanes. ¿Eh? No, eso tiene que ser delito, ¿no? Bastante, sí. Bastante. De daños para empezar a hablar. Sí, pero usted es poner el porqué en el juicio, se haría famoso. Un debate nacional, no es una Zapatero, otro debate de esto de quitar una... ¡Oh, qué pobre! Claro, es que, un segundo. Es verdad, estoy leyendo el tema del día, ¿no? Y dice, nos respondieron que jueves, lo cual nos sorprendió porque según nuestros diarios estábamos a miércoles. Claro. Pero, sin embargo, dice, nos hemos dado cuenta de haber ganado un día. O sea, un fallo de traducción. Tiene de fallos de traducción de ese tipo. Es que lo pierde. Un día de vida. Sí, sí, pero tiene fallos de traducción bastante gordos el libro. Porque el traductor toma cifras y toma valores. Hablamos de Juan de Cartagena, que no fue el que se quedó en la Patagonia, en la bahía de San Julián, y sin embargo aquí no se recoge así, ¿no? Incluso en la cuestión de números, pues bailan, y es un problema de traducción siempre. Ha encantado. Hasta, yo espero que a nuestros oyentes les haya gustado también. Hasta el jueves que viene. Hasta el jueves. Buenas noches.